Página 61, capítulo 3. He dicho ya que mis primeros días de colegio fueron de desolación para mi alma. La tristeza no me abandonaba y las repetidas visitas de mi madre, a la que rogaba con el acento de la desesperación que me sacara de allí, y que solo me contestaba con su llanto silencioso, sin dejarse doblegar en su resolución, aumentaban aún mis amarguras. La reacción vino de un recurso inesperado. Una noche, que nos llamaban a la clase de estudio, se me ocurrió abrir uno de los cajones de mi cómoda para tomar algunas galletitas con que combatir las consecuencias del menú ya mencionado. Maquinalmente tomé un libro que allí había y me fui con él. Una vez en clase, y cuando el silencio se restableció, me puse a leerlo. Era una traducción española de Los Tres Mosqueteros, de Dumas. Decir la impresión causada en mi espíritu por aquel mundo de aventuras, amores, estocadas, amistades sagradas, brillo y juventud, mundo desconocido para mí. Decir la emoción palpitante con que seguí al hidalgo gascón se refiere a D'Artagnan, protagonista de Los Tres Mosqueteros, nacido en Gascuña. Desde su llegada a París hasta la noche sombría del juicio, el odio al cardenal, nota al pie, odio al cardenal. Se refiere al cardenal Richelieu, primer ministro de Luis XVIII. En Los Tres Mosqueteros aparece como un político intrigante y acomodaticio. Vuelvo al texto. Mi júbilo por los fracasos de este, mi ilusión maravillosa es hoy superior a mis fuerzas. Toda esa noche, con un cabo de vela encendido a hurtadillas, me la pasé leyendo. Al día siguiente no fui a los recreos. No salí de mi cuarto y cuando al caer la tarde concluí el libro, solo me alentaba la esperanza de la continuación. Escribí a mi madre. Vinieron los 20 años después el vizconde de Bragelian que me costó lágrimas a raudales. Un Luis XIV y su siglo, también de Dumas, crónica hecha sobre memorias del tiempo, cuyo único defecto era a mis ojos no ver figurar en ella a D'Artagnan, principal personaje de la época en mi concepto. Y multitud de novelas españolas cuidadosamente recortadas en folletines, unidos por alfileres y de algunos de cuyos títulos me acuerdo todavía, aunque después no los haya vuelto a ver. El espía del gran mundo, novela francesa, en la cual hay una especie de Calibán, nota al pie. Calibán, personaje de La Tempestad de Shakespeare, hijo de una bruja, era deforme y malo. Vuelvo al texto. Una especie de Calibán, pero bueno y fiel, que chupa en una herida el veneno de una víbora. La gran artista y la gran señora, que después he sabido, fue por un año la coqueluche de las damas de Buenos Aires. La verdad de un epitafio, donde el héroe roba de un sepulcro a su amada, aletargada como Julieta, y le abre la mejilla de un feroz tajo para desfigurarla a los ojos de sus enemigos. El clavo, un individuo a quien le perforan el cráneo, durante el sueño con un clavo invisible a la autopsia, pero que algunos años después aparece gravemente incrustado en su calavera, sobre la que un romántico medita en un cementerio, como Hamlet, con el cráneo del Pur Yorick, nota al pie. Pur Yorick, palabras textuales de Hamlet, de Shakespeare. Hamlet las pronuncia refiriéndose a la fragilidad de la vida ante la calavera de Yorick, bufón del palacio. Vuelvo al texto. Los Monfies de Alpujarras y Men Rodríguez de Sanabria, dos de los mejores, tal vez los dos únicos romances realmente históricos de Fernández y González, con una brutalidad de acción propia de la época. El Hijo del Diablo, cuya primera parte me enloqueció, haciéndome soñar un mes entero con mantos encarnados, caballos galopando bajo la noche y el trueno, viejos alquimistas, calvos y sombríos, etc. Dos cadáveres. Un salvaje romance de Saulier, que pasa en Inglaterra, bajo el efímero protectorado de Ricardo Cromwell, y cuyos dos personajes principales son los cuerpos de Carlos I y de Oliverio Cromwell. Nota al pie. Oliverio Cromwell, 1599-1658, fue quien se opuso a Carlos I cuando éste quiso gobernar Inglaterra sin la consulta del Parlamento. Condenado a muerte, Carlos I, Crowley sofocó sublevaciones, disolvió el Parlamento y se transformó en dueño absoluto del poder. Vuelvo al texto. Con sus féretros respectivos sobre los que pasan cosas inauditas, etcétera, etcétera. Uno de los recuerdos más vigorosos que he conservado es la impresión causada por los misterios del castillo de Udolpho, de Anna Radcliffe. Nota al pie. Anna Radcliffe, escritora inglesa, 1764-1823, escribió novelas de terror y misterio. Vuelvo al texto. Novela que cayó en mis manos en una detestable edición española, en 3 tomos, con X en vez de J y J en vez de I. No pegué los ojos en una semana y era tal la sobreexaltación de mi espíritu que me figuraba que esos insomnios mortificantes eran un castigo por el robo sacrílego que había cometido, deslizándome al templo de San Ignacio durante un funeral por el alma de un ciudadano, para mí desconocido, y metiéndome bajo el chalé con varios trozos la vela de cera clásica que debía iluminar mis trasnochadas de lectura. Por medio de canjes y racias, nota al pie, racia, palabra de origen árabe, saqueo, incursión. Vuelvo al texto. Por medio de canjes y racias en mis salidas de los domingos, más o menos autorizadas por los parientes que tenían bibliotecas, todo Dumas pasó Fernández y González, un saludo al cocinero de su majestad que se cruza ahora en mi memoria, Pérez Escrich, nota al pie, folletinista español, 1829-1897, vuelvo al texto, que había ya ofendido el sentido común y el arte con unos 20 tomos y una infinidad de novelas que no recuerdo ya. Un día supe que un compañero tenía La hermosa Gabriela, de Maquet. Me precipité a pedírsela, reclamando derechos de reciprocidad. Pero Juan Cruz Ocampo se había anticipado y estaba a punto de conseguirla. Confieso que mi primer movimiento fue disputársela, aún en el terreno de los hechos. Pero después de la simple reflexión de que mis fuerzas físicas, no igualando mi arrogancia, me habrían hecho quedar sin el libro y con varias contusiones, acepté el temperamento del sorteo, que como un anticipo sobre mi suerte constante en el alia de la vida, favoreció a Ocampo. Nota al pie. Alia, palabra latina, suerte, fortuna. Vuelvo al texto. Durante una semana lo espié, lo aceché sin reposo, y cuando lo veía hablar, jugar o comer, en vez de leer y leer a prisa, me indignaba, pareciéndome que aquel hombre no tenía la menor noción del honor más rudimental. A más, el cruel solía hablarme de las hazañas de Pontis y me decía esta frase que me estremecía de impaciencia. Chicot, figura. Nota al pie. Pontis, Chicot. Personajes reales cuyas hazañas figuran en las novelas históricas. Las novelas, durante toda mi permanencia en el colegio, fueron mi salvación contra el fastidio, pero al mismo tiempo me hicieron un flaco servicio como estudiante. Todo libro que no fuera romance me era insoportable y tenía que hacer doble esfuerzo para fijar en él mi atención. ¿A cuál de nosotros no ha pasado algo análogo más tarde en el estudio de la historia? ¿Quién no recuerda la perseverancia necesaria para leer un tratado cualquiera, después de las páginas luminosas de Manculait, Prescott o Motley? Fin del capítulo.